digo, escúchame bien. Tienes que ayudarme, amo a una mujer que no puede amarme, aunque en su corazón quisiera quererme. La conciencia le dice que no puede verme. Es esta relación que está casi prohibida, es esta pasión que está causando herida. Y tener que fingir aunque no quisiera, entre de la gente es como si no existiera. Me enamoré. Perdone Dios.